este momento lo tenemos a José Luis Rodríguez, justamente quien está a cargo de la Cámara de Ópticos, para que nos cuente un poco de qué se trata esta campaña. Hola José Luis, ¿cómo andás? Paula Leguizamón. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, muy todo bien. Me alegro, me alegro. Bueno, José Luis, contame un poco cómo es, de qué se trató, de qué se trata esta campaña y este anuncio que hicieron hoy a la mañana. Bueno, esta campaña más que nada es para prevenir y educar a la población en lo que es el cuidado de la salud visual. Nosotros estábamos hace tiempo preocupados porque veíamos con mucha preocupación que estaba aumentando mucho el uso del anteojo que se compra en la calle, en lugares no habilitados. Entonces, bueno, empezamos a reunirnos con la Asociación de Oftalmólogos de La Pampa, que más o menos tenemos, digamos, conexión por las tareas que hacemos que están relacionadas, y empezamos a armar este proyecto de la campaña esta de salud visual, y bueno, la lanzamos hoy. La metodología de trabajo es lograr que la gente se concientice y se eduque en hacer un control periódico de sus ojos, y en el caso de que necesite una corrección con anteojos, se ha diseñado una prescripción, una receta especial que tiene el logo de la campaña, con el cual ahí va a prescribir el médico la corrección necesaria, y con ese bono se pueden acercar a las ópticas de toda La Pampa, que son 40 en total, porque esto es para toda la provincia, y se puede acceder a un anteojo de primera calidad a un precio muy solidario. Este precio se logra en el anteojo por la colaboración de las tres empresas principales que nos proveen los cristales, y que ellos también les gustó la idea de la campaña, y bueno, tenemos un precio especial en cada receta de esas que nosotros tomamos. Las empresas hacen un esfuerzo y bajan un poco el costo, y de esa manera podemos acceder a un anteojo a bajo costo. José, básicamente es esto está orientado principalmente para gente que no tenga una obra social, y para lo que son, nosotros llamamos anteojos, los anteojos comunes de lectura, correcciones de stock, que son las correcciones más comunes, no correcciones especiales que son de laboratorio, que ya tienen otro trabajo y otra tecnología. Básicamente es esa la campaña. Lo más importante también es lograr la vinculación entre dos instituciones que trabajamos los dos por la visión, que hasta ahora, si bien teníamos relaciones individuales, nunca habíamos logrado que las dos instituciones trabajaran juntas, y la primera experiencia, así que bueno, ahí estamos en ese tema. También van a trabajar asistentes sociales, ¿no? Sí, las asistentes sociales nos ayudaron un poco en la confección del proyecto y para armarlo el proyecto este y que sea viable. José Luis, ¿cuántos también integran la Asociación de Oftalmólogos La Pampa? O sea, ¿cuántas qué oftalmólogos o qué clínicas van a participar de esto también? Sí. Los oftalmólogos participan todos los que están radicados en la provincia. Tenés centros y clínicas acá en lo que es Santa Rosa, en Pico, en General Hacha, y si mal no recuerdo, en ningún lugar más. Esos son los tres lugares donde hay oftalmólogos fijos. Después hay algunos oftalmólogos que viajan periódicamente a alguna localidad. Lo que sí tenemos ópticas en varios puntos de la provincia, sí, como Macachín, General Pico, Castec, Realicó, Colonia Barón, y bueno, creo que no me ha olvidado ninguno. En cada lugar donde haya una óptica, todas las ópticas de La Pampa van a trabajar con este anteojo bajo las mismas características. Siempre recibiendo esa receta que tiene un diseño especial, entonces el óptico ya va a saber que el que traiga esa receta se va a poder confeccionar un anteojo a un precio solidario. José Luis, esta problemática de gente que recurría a anteojos quizás no dentro de las ópticas o en lugares no habitados, en la calle. Sí. ¿Esto también lo vieron en las distintas localidades? Sí, eso es en todos lados. Nosotros tenemos una ley, la que es la 2415, una ley provincial que regula nuestra actividad. La óptica está habilitada por Salud Pública y después por el Municipalidad, porque es, tenemos las dos habilitaciones. Y bueno, para tener una óptica también se requiere un montón de requisitos en cuanto al, a la parte edilicia, ¿no? No podés abrir un local de óptica, en, tiene que tener unas medidas especiales, sí. Por ejemplo, no puede tener piso de madera, no puede tener techo de madera, nada lo que sea madera. Bueno, un montón de requisitos que nos habilita Salud Pública. Claro. Y aparte también tenés todos los elementos para determinar un anteojo de buena calidad o no. Y aparte los conocimientos profesionales, obviamente. Y bueno, un poco apuntamos a eso, a que la gente tenga la, la garantía de lo que adquiere una óptica está controlado. Lo que adquiere en la calle, no. Exacto, seguramente. José Luis, ¿cuánto tiempo más o menos va a durar esta campaña? Sí, el tiempo en principio lo que pusimos es alrededor de 4 meses, más o menos, y vamos a ir evaluando a ver cómo funciona esta campaña y viendo a ver si hay que corregir algo o no. Perfecto. José Luis, muchísimas gracias por esta comunicación. Desde ya, bueno, vamos a estar atentos también a esta campaña para bueno, sobre todo para ver la repercusión, ¿no?, de la gente, cómo se ha sumado a esta propuesta. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amables. Hasta luego. Hasta luego.